Y creo que Dios está hablando a esta casa. El domingo van a ser 15 días que predicó el hermano Iván acerca de que a veces Dios dice que no. Y yo dije, ching, como que esa palabra no es para mí. Porque tengo el privilegio, gracias a Dios, que nunca me han dicho que, pues que por el momento no. O si sí, pues ha sido como colectivamente. Como dice, pues no se siente tan feo, ¿no? Y el día jueves me tocaba pasar a mí. Y nos visitó la hermana Alma Rosa. Y me dijeron, ¿sabes qué, Lalo? Creo que te va a tocar hasta la siguiente. Y pues uno piensa, cuando predican, dicen, pues no es para mí, pero cuando te pasa, pues resulta que sí era para ti, que Dios te preparó antes para que no te fuera tan mal. Así que creo, hermano, que la palabra de hoy es para todos y que si no es para aplicarla en este preciso momento, espérese, hermano, porque la va a aplicar, ¿eh? Puede tomar su lugar, hermano, perdón, disculpe. Es la emoción, hermano. En ese tiempo que hemos estado ayunando, he tenido más tiempo para hacer más cosas. Y una de esas cosas es que he tenido más tiempo como para leer. Y andaba leyendo sobre un hombre llamado Mark Allen. Este hombre es un corredor estadounidense. Él corre en triatlones. Bueno, corría. Hay un triatlón muy, muy famoso que se llama Ironman. En este triatlón, ¿sí saben qué es un triatlón? Triatlón. Ah, es en donde nadan, después hay bicicleta y después tienen que correr. Y me puse como que a investigar un poco de qué es esto de el Ironman, ¿no? Y resulta que en nadan 3 kilómetros 800 metros. Andan en bici 180 kilómetros. Y terminan la carrera con más de 42 kilómetros. Y dice que para correr en ese, hay como una selección primero. Hay primero como una prueba para ver si puedes calificar para poder correr en esta carrera. Y dice que ya solo con que pases la preliminar, ya con eso eres un campeón. Dice, pero que este hombre lo ganó 6 veces, hermano. Y 5 de ellas fueron consecutivas. Y yo dije, wow, pues este hombre sí corre. Lo que más me sorprendió, hermano, es que tiene una frase por ahí, algo conocida. Y él dijo, puedes continuar para terminar la carrera y las piernas te dolerán por una semana. Y puedes renunciar y la mente te dolerá toda la vida. Y uno pensará que, bueno, y uno sabiendo más o menos de cómo fue su historia de este hombre, dice, pues este hombre sabe de lo que está hablando, ¿no? Sabe que si corres la carrera y la terminas, pues te vas a llevar la victoria, pero ¿qué crees, hermano? Te va a doler por una semana las piernas. Pero él prefiere terminar la carrera y que le duelan una semana sus piernas a toda su vida, como que quedarse con la espinita de chin, si pude, o chin, me faltó como que echarle más ganas. Y de eso vamos a hablar hoy, hermano, de las carreras. Hace como 6 meses, eso me da mucha risa porque es para que fuera más seguido, tuvimos un culto de jóvenes y el hermano que predicaba nos explicaba que la vida del cristiano es no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Y me gustaría que me acompañaran a Hebreos 12:1. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, hermanos, por favor. Ya nos lo pusieron. ¿Ya todos lo tienen? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la versión que regularmente leemos, hermano. Pero yo les voy a leer la nueva traducción viviente, el mismo pasaje. Dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, específicamente del pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Puede tomar su lugar, hermano. Y como le digo, hermano, pues nuestra vida como cristianos es una carrera. Y yo le quiero dar tres consejos que tiene que hacer usted, bueno, que tiene que seguir usted si usted quiere seguir en esa carrera y llegar hasta el final. Pues primero, aquí, hermano, en el que leíamos, dice: despójate de todo el peso que te impida correr. Y me gustaría que me acompañaran con su vista a 1 de Samuel 17, por favor. Primera Samuel 17, 38 y 39. Esta es la historia de cuando el pueblo de Israel va a pelear contra Goliat. Y dice que ya llega ese David y que le prometen todo lo que le prometieron para que él se enfrentara frente a Goliat. ¿Por qué no iba él solo? Iba con él, con Dios. Y dice: y ahí añadió David, yo estaba leyendo el 37, no es el 38 y 39. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. Resulta, hermano, que ya va a ir a pelear este David, y este Saúl pues le da el consejo y le presta su armadura y se la pone. Pero resulta que cuando se la pone, ahora está muy protegido, según, pero pues no puede hacer nada, ni siquiera se puede mover. Y hay veces, hermano, que nosotros queremos correr la carrera, pero hay cosas que nos estorban, que según aparentemente nos protegen o nos hacen sentir seguros, pero nos estorban y nos inmovilizan. Y una de esas cosas, hermanos, está en, bueno, la podemos ver en la historia de Jonás. En la historia de Jonás sucede que, bueno, si lo quiere apuntar, está en el capítulo 1. Es todo el capítulo 1, es la historia de cuando Dios manda a Jonás a Nínive y él se va para otro lugar. Él se va para otro lugar y se mete al barco y, como todo buen cristiano, paga su pasaje, se sube, pero resulta que se va, bueno, que se sube y que hay una gran tempestad. Hay una gran tempestad y Jonás se pone a dormir, hermano. Y dice que echan suertes y que las suertes caen sobre Jonás, porque él era el culpable del por qué les estaba pasando eso, porque no sabían. Y le preguntan: oye, ¿y tú de dónde vienes? Y dice: ah, pues yo vengo de tal lugar y mi Dios es Jehová, y él me mandó a tal lugar, pero pues yo me vine con ustedes. Y dice: ¿y ahora cómo le vamos a hacer para que no nos pase nada malo? Y dice, dice, pues arrójenme al mar. Y podemos ver, hermano, que lo primero que nos estorba para correr es las malas compañías. ¿Cómo una persona en todo un barco hizo que por poco y se murieran todos, hermano? Hay veces que tenemos amistades o nos juntamos con personas que no nos debemos de juntar. Yo no entendía esto, hermano, pero cuando lo preparaba, como que era el primer punto que Dios ponía en mi corazón. Y hace algún tiempo, no tiene mucho, a mí como que me daban esta palabra, que tuviera cuidado con quién me estaba juntando, porque no estaba bien con quién me estaba juntando. Y yo pues no le entendí. Después de eso, como que analicé un poco mi vida y me di cuenta que en efecto, o sea, no me estaba juntando con personas aparentemente muy malas, pero hay veces que las cosas que hablan no nos edifican a nosotros, y al momento de venir aquí a la casa de Dios o de que Dios nos mande a hacer algo, ahí estorban, hermano. Porque, bueno, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted se junta con un hermano y que ese hermano le gusta el chisme. Imagínense, un hermano de otra iglesia. Imagínense que ese hermano le gusta el chisme y dice, mire, ¿sabes qué? Que tal hermano, trae... Tal hermano anda de chismoso. Así, no, por ejemplo. Y ya, y hay veces que como escuchamos tantas conversaciones así, hermano, se nos quedan. Hay veces que como la escuchamos así como un comentario así, pero hay veces que cuando vemos al hermano, decimos, ahí viene el chismoso. O no lo decimos, pero como que lo pensamos, ¿no, hermano? Y todo eso, pues quiero o no, son cosas que nos afectan y es por juntarnos con personas que no nos convienen. Otra cosa, hermano, que nos estorba también es el qué dirán, hermano. Hace 15 días hablaban un poquito sobre esto y puede ver que realmente sí es así, hermano, porque hay veces que no hacemos lo que tenemos que hacer por el qué dirán. Imagínense si David hubiera dicho, pero qué van a decir de mí que soy flaquito a comparación de Goliat, pues no hubiera hecho lo que hizo. Y así nos pasa mucho a nosotros, hermano, que hay veces que por el pensar en el qué van a decir o en el qué van a pensar, pues nos detenemos. Y algo que me decía el Señor es que otra cosa que nos detiene, hermano, es la culpa. Hay veces que fallamos en una cosa y luego tenemos otra oportunidad y ¿qué cree, hermano? Volvemos a caer o volvemos a fallar o no nos vuelve a ir tan bien. Y luego cuando nos vuelven a decir por una tercera vez, dicen, no, pues mejor yo no. O sea, son varias cosas, hermano, que nos impiden seguir adelante. Aquí en Hebreos 12, hermano, otro consejo, hermano, es, dice, por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitemos de todo peso que nos impida correr. Y hay una coma, hermano, dice, específicamente del peso del pecado que fácilmente nos hace tropezar. Una cosa son las cosas que nos estorban, hermano, como las que mencionamos ahorita, y otra cosa que nos estorba mucho y que nos hace tropezar muy seguido es el pecado, hermano. El pecado es como unas sujetas desatadas, hermano. O sea, hay... Es algo tan insignificante a simple vista o a veces así lo vemos, pero vamos caminando y nos caemos, hermano, nos hacen tropezar. Dice Juan 8:34, dice, ciertamente les aseguro que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Eso lo dijo Jesús. También en Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa, hermano. Me gustaría que me acompañaran a Levítico. Levítico número 10. Levítico número 10, hermano. De la Reina Valera está bien. Es una historia, hermano. Es la historia de... En este tiempo estaba Dios hablándole mucho a Moisés y diciéndole cómo tenía que hacerse las cosas, entre ellas el servicio de la casa de Dios. Y pasajes atrás o capítulos atrás dice que Dios le dice a Moisés que les diga a los hijos de Aarón, que son los que van a servir en la casa de Dios, que se santifiquen por 7 días porque algo muy grande va a suceder. Y ya pasa, hermano, que se santifican, se lavan, se quedan 7 días en el tabernáculo y pasa o acontece esto. ¿Ya tienen la cita, hermano? Bueno, nada más es para que me... El Levítico 10, por favor. Bueno, el título del capítulo es El pecado de Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca se les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Como pueden ver, hermano, realmente a nuestro parecer o a simple vista, pudiéramos ver que nada más hicieron algo que Dios no les mandó. O sea, realmente no mataron a muchas personas inocentes o no hicieron cosas así que nosotros a simple vista como que diríamos, pues fue muy malo. Simplemente yo me imagino que quisieron hacer algo para Dios, pero pues lamentablemente Dios no se los había pedido. También me acompañan, por favor, también en Samuel 15, 1:22, del 1 al 22, es la historia que nos han estado hablando, hermano. Es la historia de cuando por medio de Samuel Dios quiere afirmar el reinado de Saúl, pero y lo manda a que vaya a matar a toda una ciudad, incluyendo pues a todos, hermano. Y Saúl escoge cierta parte y no la mata. Y nos han predicado mucho sobre esto, hermano, pero yo podía ver que realmente como que no era tan mala su intención de Saúl. O sea, realmente puedo ver que pues él no lo hizo así como que quiero pecar o andaba muy mal, que pues hizo cosas así muy malas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que el pecado, por más pequeño que sea, delante de Dios, pues es pecado. Y como dice aquí, ¿no? La rebelión es como pecados más grandes, ¿no? O sea, no importa el tamaño del pecado, hermano, el pecado es pecado. Y delante de Dios, pues eso no está bien. Y otra cosa que puedo ver, hermano, en el versículo que leíamos al principio, es que dice que debemos de correr con paciencia. Y en la traducción que les leía, dice que debemos de correr con perseverancia. Dice en segunda de Tesalonicenses 3:13, dice, vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Y en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no nos damos por vencidos. Hermano, siempre hay una recompensa por seguir caminando, por no quedarse estancado, por anhelar más. Me gustaría que me acompañaran a Santiago 5:7, por favor. Sí, Santiago 5, versículo 7. Sí. Santiago 5:7. 5. Santiago 5:7, hermano, ¿ya lo tiene? Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Yo cuando leía esto, hermano, dice que el labrador espera con paciencia, siembra y espera. Pero yo tengo la oportunidad de conocer un poco del campo, bueno, de ver un poco. Mi abuelito, en donde él vive, no vive aquí, es de donde son mis papás, y de Oaxaca, y tiene un pedazo de terreno en donde él siembra. Y en varias épocas del año, bueno, en diferentes tiempos yo he podido ir, y pues siempre o está sembrando, o tiene que hacer tal cosa, pero yo me di cuenta, hermanos, que él nunca está, nunca, por ejemplo, siembra, y por ejemplo, si se tarda 4 meses, esos 4 meses se queda en su casa. No, siempre, hermanos, siempre tienen algo que hacer, si no ya tienen que quitar la maleza, o ya andan sembrando otra cosa. Lo que yo he visto es que siembran, por ejemplo, maíz y siembran frijol. Y a la vez que va creciendo la milpa, la del frijol se va enredando sobre la milpa. Y luego, creo que primero cosechan el frijol y luego esperan que vaya creciendo el ese. Y aquí dice, esperen con paciencia, pero no significa, hermano, que se la pasan sin hacer nada. O sea, siempre hay algo que estar haciendo. Y pues en la obra del Señor es lo mismo. Si el Señor nos dijo que esperemos, debemos de esperar lo que Él va a hacer, pero debemos de estar haciendo algo. ¿Qué? Pues lo que el Señor nos diga, hermano. Hay una historia, hermano, que me gustaría que me acompañaran también. Está en Génesis 29. Es la historia de cuando Jacob conoce a Raquel. Déjenlo busco. Es Génesis 29. Génesis 29. Del 1. Bueno, todo el 29. Es la historia, hermano, como les decía, de cuando Jacob conoce a Raquel. Y a mí me llamaba mucho como que la atención cuando lo leía, hermano, porque hay ciertas cosas que me gustaría resaltar. Dice que este Jacob viene huyendo de su hermano y llega a donde lo mandó su mamá con el hermano de su mamá. Dice que llega a donde está él, y dice que le pregunta a unos hombres que si lo conocen, que si conocen al hermano de su mamá, que se llama Labán. Y dice, sí, sí lo conocemos. Dice, ¿y cómo está? Ah, pues está bien. Dice, mira, incluso ahí viene su hija. Y podemos ver que él mira a Raquel. Y en el versículo número 9 dice, y mientras aún hablaban, o sea, Jacob con los hombres que se encontró, dice, y mientras aún hablaban ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob la vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y aconteció, hermano, que como le gustó, pues se acomidió y le quitó la piedra del pozo para que le fuera más fácil a Raquel darles de beber. Y dice que ya llegó a su casa y que conoció a Labán y que le preguntó que cómo estaba. Y dice que se la pasó trabajando con él, bueno, se la pasó viviendo con él y trabajando con él un mes. Dice que después de un mes, Labán le preguntó, dice, oye, pues está bien que, pues que seas mi familiar, pero pues ¿cómo te voy a pagar todo este tiempo que has estado conmigo y que vas a estar conmigo? Y Raquel, bien abusado, dice, pues ¿sabes qué? Pues me gusta tu hija. Dice, voy a trabajar por ti, bueno, para ti 7 años, y después de eso quiero que me des para, como mi esposa, a Raquel. Y Labán, pues le parece bien. Y dice, sí, pues está bien, a dársela a otro, pues mejor pues te la doy a ti. Y ya, dice que trabajó 7 años, pero que esos 7 años a Jacob le pareció como si hubiera sido nada, porque pues él amaba a Raquel. Y dice que ya aconteció los 7 años, y yo digo que hasta lo marcó así como que en su calendario, así. En este día ya se cumplen los 7 años y ya me le tiene que dar a mi esposa. Dice que aconteció que ya fueron los 7 años, hermano, y que pues él estaba como que ansioso, ¿no? Dice, pues ya pasaron los 7 años. Dice que sí, que Labán reunió a varios que vivían por ahí, y dice que hizo un banquete, hizo fiesta, y que le dio, pero bien chistoso, le dio a la que no era, a la hermana mayor, que porque estaba Lea, que era la mayor, y Raquel, que era la menor, pero pues él quería a Raquel. Y dice que ya aconteció que fue la noche de bodas, y que hasta el día siguiente Jacob pues se dio cuenta que le habían dado la que no era, ¿no? Y le fue pues a reclamar a su suegro, y dice, no, pues sabes qué me dices, la equivocada. Y dice, ¿qué crees? Que aquí se acostumbra primero dar a la mayor y después a la menor. Y dice, no, pues ¿cómo crees? Y dice, pues si quieres a la menor, pues sírveme otros 7 años. Bueno, primero deja que pase esa semana de bodas, y después de la semana te doy por la que habías pedido. Dice que trabajó otros 7 años, pero que lo hizo, hermano, porque él amaba a Raquel. Y lo que puedo ver, hermano, es que esta parte que le decía, que correr y no desmayar, solo lo podemos hacer con amor. Solo lo podemos hacer si realmente estamos amando lo que estamos haciendo. Como podemos ver aquí, por amor, Jacob trabajó 7 años. Y fue engañado y tuvo que trabajar otros 7, y yo imagino que los hizo hasta con gusto, hermano. O sea, no le costaba trabajo pararse a trabajar y hacerlo, porque realmente sí amaba a Raquel. Y a mí me sorprendía, hermano, cómo nos decían hace 15 días que Dios confrontaba a nuestra hermana Abby y le decía, yo quiero que me ames así, así como haces otras cosas, yo quiero que me ames así. Y imagínense, hermano, si nosotros amáramos a Dios así o más de lo que Raquel amó, de lo que Jacob amó a Raquel. O sea, de ir y trabajar 7 años y luego otros 7 y seguir trabajando, hermano. Y hacerlo con gusto y hacerlo de buena manera y hacerlo pues sin rezongar, hermano, porque a veces somos muy, muy dados a enojarnos y pues a hablar de más. Y hermanos, realmente es algo, bueno, como que suena como que muy bonito todo, ¿no? Como que, pues sí, pues está bien que me tengo que desechar de aquello que me impida correr, y estoy consciente de que me tengo que limpiar del pecado y que tengo que hacer las cosas con amor, ¿no? Todo suena así como muy bonito, pero hay veces que nos preguntamos, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Porque es fácil como que venir y escuchar el jueves y el día viernes ya estar igual, hermano. Y me gustaría que regresáramos a Hebreos 12 y que lo leyéramos desde el 1, hermano. ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Ya lo tienen, hermana? Dice, por tanto, vosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que estábamos platicando ahorita, hermano. Pero el secreto, hermano, para poder hacer esto es puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, si hay veces que hacemos todo esto que dijimos, a mí me pasó, hermano, que hay veces que tengo mucha tarea y dejo de hacer cosas que a mí me gustan. Dejo de hacer cosas que a mí me gustan porque tengo tarea y pues tengo que terminar mi tarea. Pero he visto que, hermano, que hay veces que quizás no tengo tarea, pero yo sé que tengo que buscar de Dios. Hay veces que no lo hago porque quizás no he amado a Dios así. Hay veces que me esfuerzo y me cuesta mucho trabajo, pero puedo ver, hermano, que realmente amamos otras cosas más que a Dios. Y que todo esto que les platiqué, sí lo hemos hecho, hermano. Y muchos, y casi estoy seguro que todos, nos hemos quitado del peso que nos estorba, de las personas que no nos convienen. Hemos hecho las cosas con amor por otras cosas, hermano. Pero hoy la palabra es, hazlo para Cristo. Pon los ojos en Él. Corre esta carrera como hijo de Dios, de la manera correcta. Y yo los quiero invitar, hermanos, a que se pongan de pie. Pedirle a Él pedirle a Cristo que Él sea, hermanos, el que nos permita poner sus ojos en Él, el que nos permita, Señor, el que nos permita, hermanos, ser como niños y volvernos a asombrar de lo que Él es, que cuando lo volteemos a ver sintamos asombro y no simplemente lo hagamos, hermano, porque lo tenemos que hacer, o porque ya nos acostumbramos a orar, o porque ya nos acostumbramos a leer la Biblia, o porque